En retrospectiva, la cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su programa En Retrospectiva, un espacio de análisis, diálogo y debate. Y bueno, estamos y vamos a debatir el plan de gobierno de Paco Moncayo y también el plan de gobierno de Cintia Viteri del Partido Social Cristiano. Ya les habíamos presentado a nuestros panelistas. Mil disculpas a todos los que nos estaban siguiendo. Y bueno, continuamos haciendo una revisión general de lo que habíamos estado hablando. Estamos haciendo un análisis en cuanto a Cintia Viteri, partido de derecha, lo podemos mencionar, y también de Paco Moncayo, la socialdemocracia, también está vinculado Pachacutic, Unidad Popular, y también la izquierda democrática, a quien pertenece Alejandro. Y bueno, estamos analizando la perspectiva de educación y economía específicamente. Alejandro nos estaba mencionando que ha habido ciertas inconsistencias por parte del gobierno en cuanto a cómo se ha manejado la política en cuanto a educación, también en cuanto a economía, también nos había manifestado que también existía algunas inconsistencias. Y bueno, para seguir ahora sí en este análisis, Doxa y Epistón. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulsa a ser más libre como el viento. ¿Cuáles son las perspectivas que tú nos das en cuanto a, André, al plan de gobierno de Paco Moncayo? Y vamos específicamente en la parte de economía, en cuanto, dentro del plan también menciona la explotación de la minería, pero de una forma sustentable, que menciona el plan de gobierno. ¿Cómo lo has interpretado tú? Sí, justamente retomando lo que había mencionado, ¿no? Un poco de que creo que todo debemos analizarlo, que todo parte desde un sentido de reestructuración política, en este caso discursiva, que se expresa en las propuestas que plantea Izquierda Democrática, en que es necesario para Izquierda Democrática, para todos los movimientos y partidos que conforman el Acuerdo Nacional por el Cambio, replantearse y pensar cómo puede seguir una izquierda haciendo política después del fenómeno o el monstruo que fue el correísmo, que en este caso digamos, trató de comerse, por decirlo así, el espacio político de la izquierda. Entonces el plan de gobierno de Izquierda Democrática es un ejercicio de ser una izquierda moderna, una izquierda planteada como una socialdemocracia, una izquierda moderna en el sentido, por ejemplo, ejemplos latinoamericanos, les pondría Chile, les pondría Uruguay como ejemplos que han tratado de ser una izquierda, digamos, moderada, moderna. Entonces hay dos puntos que yo mencionaba en la parte económica del plan de gobierno de la Izquierda Democrática. En primer lugar, los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales, en este caso, es interesante que la Izquierda Democrática no descarte un posible acuerdo comercial con Estados Unidos, amparándose en el acuerdo comercial ya establecido con la Unión Europea. En este caso ellos mencionan de que sería beneficioso también de que el acuerdo comercial se lo realice con los Estados Unidos. Entonces es un punto interesante para un partido de izquierda y que debemos decirlo, están aliados con Unidad Popular, con Pachacutic, con otros sectores tal vez un poco más radicales, que en este caso les están apoyando, y estos sectores siempre, históricamente, han estado opuestos rotundamente a un TLC con Estados Unidos. Claro, hay que destacar también, y no podemos tampoco o sea, no podemos no decirlo, que también está vinculado también partidos de derecha en Izquierda Democrática, ¿no? Por ejemplo, el de Jimmy Jairala, que estaba con Alianza País y esta vez está ya con Izquierda Democrática. Claro, bueno, no sé si de derecha, no sé si sería de derecha, pero digamos correísta. Se autodefinen como de centro. Fue correísta, o sea, eso creo que sí, o sea, fue un movimiento aliado al correísmo. Entonces yo creo que también, precisamente, ¿no? Tal vez el partido Izquierda Democrática es de esta amalgama de tanto tienen un movimiento correísta en Guayas, bueno, a nivel nacional una alianza, los otros movimientos que yo digo. Entonces, Este acuerdo comercial con Estados Unidos me llamó mucho la atención, es muy interesante, o sea, y entonces yo creo que es tal vez este ejercicio de que Izquierda Democrática necesita replantearse como un movimiento, como una fuerza política de izquierda moderna, a diferencia de en este caso del socialismo del siglo XXI. Un segundo punto es el énfasis que ellos dan a la dolarización. Entonces, en su plan de gobierno, la Izquierda Democrática enfatiza de que van a fortalecer el sistema de la dolarización. Entonces, obviamente, mantener el rumbo económico, y destacan también los beneficios de la dolarización, ¿no? El ahorro a largo plazo, el crédito a largo plazo, el ahorro, la estabilidad económica. Entonces, Izquierda Democrática ya toma posición con respecto al sistema de la dolarización, que no olvidemos que sus aliados también, muchos aliados históricamente han estado opuestos, ¿no? Han estado opuestos y han tenido un discurso más crítico con el dólar y la dolarización. Y un tercer punto, que es lo que tú mencionabas, Jonathan, el extractivismo. Entonces, bueno, ahí yo debo reconocer que la Izquierda Democrática en su plan de gobierno menciona y plantea un Ecuador post-extractivista. Entonces, yo creo que esto es un punto beneficioso. O sea, yo creo que en realidad la mayor parte de fuerzas políticas hoy en día deberían plantearse seriamente y pensar en el Ecuador post-extractivista, porque yo creo que el modelo extractivista se terminó. El modelo extractivista para nuestro Ecuador se terminó. No solamente es fácil ver la situación de la Amazonía ecuatoriana, los altos niveles de pobreza en la Amazonía ecuatoriana, para darnos cuenta de que el extractivismo no lleva a ninguna parte. Entonces, yo creo que es un aspecto positivo. Ahora bien, en este aspecto también yo creo que lo debatiremos con Alejandro, porque si bien lo plantean, la Izquierda Democrática plantea una visión al 2030, dice que el Ecuador debe ser un país post-extractivista, pero ¿qué está pasando también en unos puntos de su plan de gobierno, digamos, más realista? Plantean una minería y petróleo con responsabilidad nacional. Entonces, ellos no descartan completamente en los próximos 4 años o, no sé, 8 años, mantenerse con la minería. Obviamente, hacen sus excepciones en que no esté cerca de fuentes de agua limpia, pero mantienen en este caso. Entonces, también es la pregunta, ¿cuándo comienza la búsqueda del Ecuador post-extractivista? Claro, en este caso, también la pregunta partiría si también están continuando lo que ha estado o lo que ha hecho Alianza País en estos 10 años, porque Alianza País también propone continuar con una minería igual que sea sustentable, con el fin de cambiar con el fin de tener una matriz productiva, ¿no? Uh-huh. También ha estado, es casi la misma propuesta que lo está haciendo la Izquierda Democrática. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ahí, bueno, una serie de preguntas. Primero tenemos que plantear el tema de los TLCs. A ver, aquí, y antes de que respondas, sí, perdona que te interrumpa, si es un plan más ideológico, ¿cómo entraría dentro de la ideología del Acuerdo Nacional por el Cambio y de la Izquierda Democrática ese posible TLC con Estados Unidos, después de que tan criticado fue el Acuerdo Nacional con la Unión Europea, y tomando en cuenta que no fueron los mismos aspectos tomados con referencia a Colombia y Perú, por eso se demoraron tanto? Claro, el tema de las paras. Primero hay que plantear un escenario. Somos Izquierda Democrática, no Unidad Popular. Y eso ha sido una diferencia bastante grande. Nosotros no estamos planteando y nunca hemos planteado cerrarnos al mundo. De hecho, desde Izquierda Democrática siempre hemos hablado de que tenemos que integrarnos dentro de las grandes orquestas. A ver, un análisis un poquito por fuera, ya analizando el panorama mundial, vemos que también la correlación de fuerzas izquierda-derecha se termina agotando en ciertos escenarios. Estamos viendo como Marine Le Pen, Donald Trump y escenarios de la ultraderecha terminan teniendo el mismo discurso que personas de la izquierda radical. Entonces, una persona que se planteaba como cercana a ciertas izquierdas como Vladimir Putin termina poniendo dinero y logística para que Donald Trump gane la presidencia de Estados Unidos. Entonces, la correlación izquierda-derecha se está comenzando a poner en duda, y a mi visión, y de hecho varios analistas, los nuevos dos grandes, digamos que espacios de lucha son la socialdemocracia y los liberales. Uno y dos, también el escenario en el cual se está comenzando a pelear el tema de la apertura del mundo y cerrarse en fronteras. Entonces, Donald Trump y las posturas de izquierda radical como Rafael Correa nos están terminando diciendo lo mismo: tenemos que cerrarnos cada vez más. Entonces, ¿pero entonces ya no sería un plan ideológico el de la Izquierda Democrática? Es que el punto es que, justo en lo que dice el compañero, me pareció muy... No es solo, es un patrimonio de Rafael Correa. Nosotros somos de centro izquierda, no de izquierda tal cual. Pero me gustó mucho la idea de ser una izquierda moderna. A ver, acordándonos de una idea primigenia. el muro de Berlín se cayó hace ya un rato. Entonces los paradigmas de lo que se llamaba la izquierda tradicional también se han reformado. Y también, o sea, si es que algún rato los compañeros quieren tener un análisis más ideológico de lo que vendría a ser la socialdemocracia, tendríamos que revisar los fenómenos que están pasando con Jeremy Corbyn o están pasando con el propio Bernie Sanders, que se autodefinen como socialdemócratas. Pero ellos también están manejando grandes orquestas mediáticas y grandes países que también plantean acuerdos, pero, y ahí viene el pequeño gran pero, con líneas rojas. ¿Y esas líneas rojas qué nos plantea? Que nosotros tenemos que, digamos, cuidar sectores de la industria, por ejemplo, en los sectores de la parte central del país, donde un tratado de libre comercio les haría pedazos. Pero no es lo mismo firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, cuya maquila industrial se ve en descenso, o con Europa, como lo pasó. De hecho, si se ponen a revisar, no hay votos en contra. El único voto en contra es de Milton Gualán, de Unidad Popular, pero aparte nadie más de ninguna de las bancadas vota en contra del TLC con Europa. De hecho, muchos sectores de la oposición lo ven como un paso adelante retardado. Yo lo que digo es que uno tiene que negociar bien este tipo de acuerdos y blindar ciertos espacios, pero tenemos que entender en sí mismo que es una barrera arancelaria y que no solo los tratados de libre comercio te acarrean un escenario en el cual solo es un libre intercambio de economía, sino también termina siendo un libre intercambio de ideas y de personas. Entonces, el acuerdo comercial con la Unión Europea fue positivo para el país de derecho, sería positivo para el país. Y lo digo porque algunas personas de la bancada del Acuerdo Nacional por el Cambio han sido muy enérgicos en sus reclamos y en ser enérgicamente rechazando este acuerdo nacional. Por eso nos sorprende la forma dentro del plan del gobierno que se plantee un TLC con Estados Unidos, pero después de haberlo sería pasado, muy interesante, de hecho, o sea, conversar con una persona de Unidad Popular tal cual para analizar la postura de la persona. Pero lo que yo sí digo eso es, sería interesante, claro, analizar cómo, sí, pero yo solo te, el acuerdo, claro, yo te digo, agarrar el tema del histórico, y a ver, no es de gratis que la persona que está liderando el acuerdo por el cambio es Paco Moncayo. Un tema, un poco de historia. Paco Moncayo solo en toda su gestión de 8 años como alcalde, solo tuvo un voto en contra, perdón, tuvo 2 votos en contra en 8 años, a pesar de que no tenía bancada de mayoría de izquierda democrática. Entonces, Paco ha demostrado que puede ser el presidente de los consensos. Y de hecho, por eso es que personas tan disímiles como gente de izquierda democrática, gente que se acerca más al centro, como Jimmy Jairala, y gente, digamos, que estamos en el centro de los 2 centros, que es izquierda democrática, comenzamos y podemos tener una mesa común de diálogo. A largo plazo, el país se sume en una crisis económica brutal. Y nosotros no podemos ponernos, a ver, banderitas, colores y matices a la hora de que un niño no está teniendo una educación de calidad, a la hora de que más de 4,5 millones de personas están en el empleo, en el desempleo, subempleo y empleo mal remunerado. Entonces, en ese escenario, a ver, si una empresa extranjera viene y pone una empresa aquí y da empleo, y le va a decir, no, señor, porque usted es norteamericano. ¿Cómo así? Entonces tenemos que tener más claro, o sea, ¿pero eso realmente está pasando en el país o será por unas políticas quizás? Nos hemos cerrado y lamentablemente lo que a cuidar el trabajo también, porque tomemos en cuenta que no es lo mismo una empresa que se pone aquí en el país a lo que se paga en Perú o en Colombia, por ejemplo. Los salarios no son los mismos y los impuestos tampoco son los mismos, y lo que le dejan al país, claro, por supuesto, es lo mismo. Y yo lo que te digo es lo que y comencé diciendo al principio del programa. Nosotros tenemos que ser atractivos a la inversión extranjera, pero un punto fundamental es que el tema del laboral no se puede poner en debate. Si los señores quieren venir a invertir, perfecto, bajo nuestras condiciones. Doxa y Epistel. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulsa a ser más libre como el viento. Sí, justamente yo le había planteado también la pregunta a André, y también haciendo un análisis en cuanto al plan de gobierno de Izquierda Democrática, Acuerdo Nacional por el Cambio. ¿Cuál sería la diferenciación que le caracteriza con el plan de gobierno de Alianza País? una pregunta muy interesante, Jonathan. Antes de responderte esto, quisiera topar lo que mencionó Alejandro sobre a nivel internacional. Es verdad, yo estoy de acuerdo con Alejandro en que digamos las diferencias ideológicas o la categorización ideológica clásica entre izquierda y derecha hasta cierto punto a nivel mundial ha terminado. Hasta cierto punto el mundo en sí a nivel político ha sufrido tantos cambios a nivel mundial, no solo en América Latina, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, de que hoy en día hablar de izquierda y de derecha no es lo mismo que hablar hace 20 años o hablar antes de en la época de la Guerra Fría, ¿no? O la izquierda tradicional, como lo mencionaba. Entonces yo creo que sí, se han registrado muchos cambios a nivel mundial, pero yo creo ¿cuál es la situación? Que yo creo que no, sí, es la izquierda moderna, Alejandro, pero no creo que podamos, digamos, separarnos tampoco de izquierda, porque a la final tu partido es izquierda democrática, entonces lo llevas en el nombre, lo llevan izquierda, entonces lo que ustedes deben decir... Y no es centro izquierda democrática. Claro. Hubo unos que quisieron poner ese nombre a ese partido. Claro, entonces, en tu nombre lo llevas como izquierda democrática. Entonces, lo que yo creo que deben hacer es mostrar, sino explicar cómo es esta izquierda moderna, cómo debería ser esta izquierda moderna. Entonces yo creo que ahí está la clave de cuál sería la posible diferenciación con Alianza País. Ahora, sí, hay fenómenos políticos como Donald Trump, como Jeremy Corbyn, o como fenómenos políticos que se están registrando a nivel mundial. Marine Le Pen, que tal vez, yo no creo que sea tal vez... tienen un discurso muy similar, por ejemplo, Bernie Sanders y Donald Trump compartían hasta cierto punto algunos de puntos en su plataforma política. Hay terminaron incluso compartiendo votantes en unos escenarios. Compartían votantes, pero yo creo, ¿dónde se evidencia después, digamos, cuál es la verdadera diferencia? Yo creo que el fenómeno de Donald Trump, más que un fenómeno entre izquierda o derecha, yo creo que es un fenómeno entre nacionalismo o globalización, ¿no? Entonces es un fenómeno nacionalista que busca de rescatar el nacionalismo norteamericano. Ahora, hay que tomar en cuenta también... capital que hace referencia a Estados Unidos, que allá Obama lo catalogan como comunista. Claro, comunista como socialista, extremo. Exactamente. Claro, entonces, eso también hay que tener en cuenta que los contextos son... Y no se diga a Bernie Sanders Estados Unidos con Latinoamérica, que son contextos totalmente distintos, por ejemplo, son otras relaciones estructurales. Y se ponen a pensar en un análisis ya de la generalidad, tenemos a Pepe Mujica, tenemos a Sanders, tenemos a Corbyn, y soy descarado y le meto también al Paco, ¿en qué escenario? En que los viejos militantes de la izquierda terminan rescatando y planteando el nuevo escenario de la izquierda clásica, y es bastante interesante cómo las personas, o sea, el joven no está teniendo miedo en votar por la persona vieja, pero no por el adulto. Claro, vota por el viejo, el pero fenómeno, no vota por el adulto. El fenómeno de Bernie Sanders fue ese, ¿no? Bernie Sanders fue el político en las últimas elecciones norteamericanas que más digamos enamoró, incentivó el voto de los millennials. Entonces es un fenómeno interesante. Claro, es la paradoja, ¿no? Que tal vez acá para muchos políticos, muchas fuerzas de izquierda dicen, pero Obama es de derecha. O yo he escuchado eso, o sea, de políticos dicen, pero Obama es de centro, Obama no ha hecho nada prácticamente, pero dentro de Estados Unidos, o Bernie Sanders, ¿no? Tal vez le dicen, no, dentro de Estados Unidos, Obama, Bernie Sanders, más aún, han sido considerados como socialistas. Claro, pero si analizamos las propuestas de ellos, es una socialdemocracia. Ahora, centrándonos. Sí, volviendo, ¿por qué mencionaba Ecuador, todo esto? Izquierda democrática, diferenciación con avión, Alianza al País. Volvamos al país. Vamos a Ecuador. ¿Por qué mencionaba todo esto? ¿Dónde se evidencia cuando una fuerza política, un fenómeno político, en verdad tiene propuestas, digamos, más progresistas o propuestas retrógradas, conservadoras? Ya en su gobierno, en los planes, en las propuestas. Un ejemplo, como te digo, para finalizar con Donald Trump, es que más allá de que su discurso sea de izquierda o lo que sea, hoy en el gobierno quiere, por ejemplo, quiere repudiar Obamacare, o programas ya, digamos, más programas sociales. Entonces ahí se ve. ¿Cuál es el asunto acá, volviendo ahora sí a Ecuador? Yo creo que... Pero hay que aclarar que Donald Trump no era de izquierda. Claro, no, nunca ha sido. No. Es en la nueva lectura de la correlación de globalización-nacionalismo que terminan dándose la mano. Una cosa es el nacionalismo y otra cosa es la izquierda y la otra es la derecha. O sea, que tal vez... Hay que tenerlo muy claro. De hecho, Donald Trump representa a la izquierda más radical allá en Estados Unidos, por supuesto. No podemos. La izquierda radical termina votando por Trump. O sea, es un fenómeno interesantísimo. Sería un debate interesante. Es otro debate. Es para otro panel. Bueno, volviendo para responder la pregunta de Jonathan, ¿qué diferencia Alianza País del programa de izquierda democrática, ¿no? Yo creo que Hay una cuestión puntual. Yo creo que no solamente en propuestas en sí, ya les he mencionado algunas que yo creo que he identificado, ¿no? Que la izquierda democrática busca posicionarse más como una izquierda moderna, en este caso abriéndose a comercio exterior. Mencionabas no el comercio exterior con China, pero en el plan de gobierno hablan de Asia, ¿no? Volver también los ojos a Asia y comparándose y al igual el eje Asia Pacífico. Sí, el eje Asia Pacífico, al igual que el programa de Cynthia Viteri y de Guillermo Lasso. Entonces es como que las fuerzas políticas, los candidatos, en este caso en Ecuador, están volviendo sus ojos hacia el eje Asia-Pacífico. Creo que eso es también algo interesante. Como te decía, en los acuerdos comerciales, por ejemplo, con Estados Unidos, pero yo creo que más allá de fondo en las propuestas, bueno, hay un aspecto interesante de que resaltan en gran medida el aspecto productivo, el aspecto de industrias productivo, el eje, por ejemplo, el tema de turismo, que también lo mencionó Alejandro. Yo creo que no lo encontré, digamos, tan específicamente en el programa de Alianza País. Pero yo creo que más de allá de fondo hay una cuestión de formas también. Hay una cuestión de formas y una cuestión de estilo. Es que tenemos un Alianza País se caracteriza por un modelo de gobierno centralizado totalmente, centralizado en tema del Estado, una sobredimensionalización del Estado. Entonces yo creo que esta es ha sido la forma de gobernar durante los últimos 10 años, del estilo característico de Alianza País, ¿no? El Estado, la predominancia del Estado por sobre la sociedad. Entonces creo que en el plan de gobierno, Acuerdo Nacional por el Cambio, tampoco no propone que el Estado sea un ente regulador. No, sí propone que el Estado sea un ente regulador. También. Sí lo plantea como un ente regulador. Pero por eso mismo yo digo, más allá de propuestas, yo creo que sería un tema de estilo. Por ejemplo, un ejemplo es que si bien es complicado lo que estábamos mencionando, de que tantas fuerzas políticas estén apoyando en este momento Acuerdo Nacional por el Cambio, yo creo que eso lo vimos en sus inicios, tal vez en Alianza País. Cuando Alianza País comenzó, también muchos movimientos sociales, fuerzas de izquierda lo apoyaron y se trataron de establecer consensos. Claro, de hecho, pero en el modelo, se tiene lectura que los que se desvincularon de Alianza País están ahorita con Acuerdo Nacional por el Cambio en su mayoría. Claro, completamente. Uh-huh. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que yo te digo es que más allá de bien, hay se diferencia en dos puntos, diría yo. Unas propuestas de una izquierda moderna que yo lo he identificado. Yo creo que esos son aspectos positivos, ¿no? Aspectos positivos que también hay que resaltarlos, pero también quisiera, no lo vemos todavía porque no han gobernado, no lo han demostrado a nivel nacional, pero yo quisiera que tal vez la segunda diferencia sea en un tema de estilo. Un tema de estilos ya, un tema más conciliador, que tal vez Alianza País lo quiera hacer con Lenín Moreno, una figura más conciliadora, pero yo creo que las estructuras en sí, la estructura de Alianza País, la estructura autoritaria en sí, el modelo de estructura de gobierno de Alianza País le impide llegar a esto. Entonces, yo creo que sería más tema de estilos. En la parte de conciliación que tú te refieres, ¿no pasaría como un grosso error que se tuvo, por ejemplo, el consenso de Washington, que fue a quien benefició más? Benefició más a las élites y a los monopolios. ¿No pasaría eso si Paco Moncayo viene con un discurso sumamente conciliador? ¿No pasaría que van a beneficiar más a la gente que están arraigados dentro de los monopolios? Bueno, ahí no te podría responder yo, porque yo no soy militante de izquierda democrática ni lo estoy defendiendo. Más era una perspectiva en que yo creo que se diferenciaría. Primero tenemos que decir, una cosa es conciliar y sentarnos con fuerzas internas, y otra cosa es sentarse a hacer un concilio de Washington. Me parece que es un poquito incluso hasta repetir el discurso que vemos en una sabatina. Es decir, cualquier persona que me plantea una oposición, no, es de derecha, porque te plantea un tema de abrirse. Claro. No, la cosa es que el concilio viene tanto y en cuanto a conversar con fuerzas internas para dinamizar la economía. Aquí tenemos que ser hasta un poco hasta pragmáticos. Es decir, claro, a ver, sentarse con el concilio de Washington nos serviría en el escenario actual de Donald Trump. Normalmente es que no. De hecho, el propio Donald Trump no se sentaría a conversar, porque él está hablando de que tenemos que tener más barreras arancelarias en el mundo. Entonces, a largo plazo, ¿qué es lo que termina dinamizando Paco Moncayo? También tendríamos que hablar, lamentablemente en este país terminamos siendo un país de líderes, y una ventaja que tendríamos dentro del Acuerdo Nacional por el Cambio es que es un líder que ha demostrado diálogo. Uno, dos, y a que ha demostrado que puede conversar con diferentes puntos de vista, uno y dos. Y me parece que el principal punto que diferencia Izquierda Democrática con Alianza País es el tema de las libertades. Un dato rápido para los oyentes. En la administración de Paco Moncayo, fue el primer municipio que reparte la píldora del día después. También la iniciativa de Vilma Andrade hace que la píldora del día después, cuando una compañera o compañero vaya a una farmacia y quiera comprarse la píldora de después y no le pueden hacer ningún problema, tendría que agradecerle a Paco, porque Paco junto a Vilma fueron las dos personas que impulsaron la difusión de la píldora de días después. El programa, de hecho, a Paco le ha ganado la enemistad de los grupos pro vida decir, y nosotros sí nos fajamos y decimos que el matrimonio igualitario va con el Acuerdo Nacional por el Cambio. Nosotros somos los únicos que hemos dicho en serio el tema del aborto en casos de violación. Solo en casos de violación, pero. Solo serían esos casos. Estamos dando el primer paso. Si vieran fuera de lo Porque sí parece que se está arraigando más a la ideología de izquierda, netamente. Nosotros tenemos, o sea, digamos que si analizan el nombre izquierda, democrática. Y también el democrática cuenta mucho. Nosotros creemos mucho en las libertades. Y es lo que a veces al socialismo clásico se le ha olvidado, el tema de las libertades. Hace más o menos un mes tuve la oportunidad de estar en los micrófonos de la radio de la Asamblea. Y fue hasta gratificante decir, o sea, que en esas, al lado, se cogió, y varias personas que lucharon toda su vida por los derechos de la mujer, tuvieron que agachar la cabeza ante Rafael Correa y decir, no, el aborto en caso de violación no va, solo porque al señor de los sábados no le gustaba. Entonces, en ese escenario, ¿de qué libertad hablamos? Al señor Viteri, asambleísta de Alianza País, se lo destituyó por no votar con ellos en la bancada, en el escenario de la ley de plusvalía. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando desde Alianza País? Pero todos los partidos políticos y movimientos se manejan en base a unas líneas y estamentos de ética y cuestiones que y se pueden y no se deben hacer. Al igual que Alianza País también, Acuerdo Nacional por el Cambio, al igual que el Partido Social Cristiano, al igual que un montón de partidos. Pero te doy tres ejemplos históricos de izquierda democrática. Primero, cuando Andrés Vallejo vota en contra de la ley, es uno de los dos votos en contra que tuvo Paco, nunca se destituyó el partido. Él votó en contra de una ley que propuso Paco, y no se le votó el partido. En otro escenario, hemos tenido, o sea, a ver, la discrepancia, y esto es un pensamiento personal, la discrepancia es buena entre los partidos. La discrepancia nos ayuda a crecer, pero cuando no hay caudillos manejando el país. Entonces, Paco Moncayo tuvo 8 años en el municipio de Quito, y nunca fue un caudillo. Fue un dirigente y fue un guía. Una cosa, y de hecho, por eso es que nuestro lema termina siendo juntos estaremos mejor. No es de gratis, no es que Paco va a ser el líder mesiánico que nos va a sacar de la crisis, sino que atrás venimos siendo un equipo de personas experimentadas y, más importante, un grupo de jóvenes. Otro dato en el aire les dejo. Las candidaturas de Acuerdo Nacional por el Cambio rodean los 31 años de edad. Nosotros estamos construyendo las candidaturas más jóvenes del país. Entonces, en ese escenario, nosotros no estamos hablando de memoria, estamos tratando de ejercer que los jóvenes se integren a la política, pero no solo cargando banderas. En Izquierda Democrática los candidatos son jóvenes, si bien hemos mezclado la experiencia y la juventud, y la nueva política se hace con la participación de los jóvenes, no cargando banderas, sino siendo los que toman las decisiones. Es una muy buena propuesta por parte del Acuerdo Nacional por el Cambio. Hay una cuestión que me rodeaba y me la surge en este momento de qué pasaría en el caso de ustedes están haciendo varios acuerdos con varios movimientos de izquierda, al igual que fue el inicio de Alianza País. ¿Tendrían un temor de que les pasara algo similar, que hubiera esa ruptura y se desafiliaran de nuevo? Yo creo que ahí... Y no solo con Alianza País, no, con Lucio, con otro claro. Personaje que me pasó similar. Primero, nosotros, y te puedo decir a título personal, yo soy una persona que está en Izquierda Democrática, pero que vengo digamos que me he nutrido de los movimientos sociales. Yo vengo de esa cultura. Entonces, la idea es que nos podemos sentar a conversar. Como te digo, Lucio Gutiérrez y Rafael Correa terminaron evocando políticas que el uno en temas económicos, cuando el tercer día, y dicho sea de paso, la típica foto que sale Lucio Gutiérrez dándole la mano a George Bush al lado del señor Mauricio Pozzo, vicepresidente de Viteri, y el señor Guillermo Lasso. Qué bueno que ninguno del acuerdo estaba por ahí. Tenemos esa suerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y en ese punto los grupos de izquierda se abren de Lucio Gutiérrez. En cambio, con Correa fue un escenario de libertades. Cuando se comienza a perseguir la protesta social, cuando personas, por ejemplo, cuando se cierra la UNE, los días del Uluncoto, aquí cerca, el tema del arbolito, la gente del Centro Técnico, entonces tenemos un gobierno represor. Entonces eso no evoca a la izquierda. la izquierda. Pero eso no les pasaría al Acuerdo Nacional por el Cambio. Sí podría mantener, porque veamos la historia, cómo han estado como comunicador, Pachacuti, y MPD, han estado aliados y luego se van. Me encanta resultar a mí la hemeroteca y la historia, como buen comunicador. Les comento una pequeña cosa que tenía Paco Moncayo a la hora de ser parte del municipio. Siempre que había una marcha, Paco salía, de lo que sea, a conversar. Yo quiero ver cuántas marchas llegaron a San Francisco, de las que yo he sido partícipe, y Rafael Correa ni siquiera se asomó. De hecho, nos tiró una contramarcha. Entonces, si es que de entrada estamos entendiendo la política como un juego de contreras, de que, ellos ponen una marcha, pues yo pongo una más grande, ¿cómo va a haber diálogo? De entrada, entonces, si es que Paco ya ha tenido esta historia, vamos a conversar, vamos a hablar. Yo no puedo poner las manos en el fuego por un sector que no es el mío, pero sí puedo decir que el sector que está en el centro del Acuerdo Nacional por el Cambio, que es la izquierda democrática, tenemos la mala costumbre de llenarnos de ampollas en el posterior y conversar y conversar y conversar y conversar, porque así se hace democracia. Lo cual está muy bien. Dentro del plan de gobierno también se habla de la posibilidad de la extracción minera y algunos derivados, o sea, seguir en esta... Ojo, yo soy una persona ecologista y yo te digo justo por esa perspectiva, me llama la atención, porque claro, tú eras también parte del colectivo Yas Unido. De hecho, ¿Cómo se logra consolidar aquello? ¿Cómo se logra ¿Cómo se logró hablarlo? Ver, tenemos que entender dos cosas. Yo, a muchas personas que yo entiendo, que vemos personas jóvenes en este programa, decirles, yo sacaría hasta votos y digo, voy a frenar el Yasuní. Pero eso sería mentir. No me gusta mentir. Mi papá y mi mamá me enseñó no mentir cuando era chiquito. Y actualmente hago lo mismo. Nosotros, y Paco lo ha dicho, nosotros no podemos parar algo que ya comenzó. Pero, sí, y eso te puedo decir, a título personal, yo puse eso en el plan de izquierda democrática. Se va a parar la frontera petrolera y agrícola en el oriente, y si estamos planteando el tema de la minería, por supuesto, pero se va a derogar la minería a gran escala, que ha planteado escenarios que una persona de izquierda llamándose como Rafael Correa ha autorizado. Estamos planteando la no entrada de transgénicos en el país. Somos el único movimiento, el único partido a nivel nacional que está planteando la no entrada de transgénicos en el país, respetando la Constitución de Montecristi. Entonces, nosotros estamos planteando una ecología consciente y aterrizada en el mundo. Es decir, nosotros nos encantaría decir que no se va a topar un ápice de la tierra, pero aquí hay un escenario interesantísimo, que es, a ver, ¿cómo le sustituimos el tema de una necesidad de extracción o tal? El tema del turismo, el turismo ecológico, le estamos apostando a las pymes y al turismo comunitario. En el caso de que se extendiera un poco más con respecto a la minería, con respecto al bloque ITT del petróleo, ¿qué es lo que podría pasar en el Acuerdo Nacional? Sí, no te preocupes, te acabo de decir que vamos a frenar la expansión de la frontera petrolera. Pero en el caso de que se ampliara el tiempo que están predeterminando para cerrar esa frontera, ¿por qué no lo pueden hacer de la noche a la mañana? ¿O lo piensan hacer de la noche a la mañana? De hecho, no es de la noche a la mañana. Se ha establecido durante los últimos 3 años, y les invito a los compañeros a revisar el libro de Esperanza Martínez, de Quito a Quioto, y que nos establece que en los últimos 3 años se firmaron ciertos acuerdos. Uno, dos. ¿El acuerdo de Quioto, Met? De Quito a Quioto es el libro de Quito, Esperanza Martínez. Perdón. Lo que sucede es que en los últimos 3 años se ha venido firmando una serie de acuerdos y se han planteado que exactamente, puedo fallar un poco el número, pero el 34% de la frontera petrolera total, perdón, la frontera minera total, no se ha tocado. Entonces nosotros, al darle una alternativa económica, podemos apostarle a que nuestro principal recurso puede ser el turismo. ¿Por qué? Porque la mina te coge, te extrae, te sacó el recurso y chao. El turismo va a venir otro, y es un capital inagotable. Entonces, apostarle eso de veras es poner el paso a futuro. Entonces, ¿profundizarían la campaña Al Unides Ecuador, por ejemplo, en un supuesto caso? ¿Cambiarían el nombre, Nosotros no somos, nosotros no somos el Partido Social Cristiano. Nosotros reconocemos escenarios positivos que se han logrado. Entonces, sería sesgarse totalmente decir, no, estamos posicionándonos afuera. No, pero como Correa hizo eso, está mal. No, o sea, hay que ser sensato. Por eso profundizarían creo esas campañas. Creo que el centro de la palabra de Paco sería la sensatez. Perdón, André, quería... Claro, yo concuerdo con concuerdo con Edison en que corremos cuál es el problema, ¿no? ¿Cuáles son las garantías? Por ejemplo, en el tema de la política petrolera y minera, en el plan de gobierno lo mencionan, nueva política petrolera y minera. Según lo que he revisado, yo no creo que sea una nueva política petrolera y minera, porque si bien, bueno, no especifica lo que tú dices de tener la expansión de la frontera petrolera, lo que menciona es detener la entrega de campos maduros que perjudica al Estado, revisar las tarifas por extracción de crudo, suspender la futura concesión para explotación petrolera en la zona del Yasuní y TT, en sí mantener una política petrolera y minera que priorice a los seres humanos, la protección de la naturaleza y la soberanía nacional. Bueno, eso también se encuentra en el plan de gobierno de Alianza País. O sea, yo concuerdo con Edison en que cuáles serían las garantías, ¿no? Porque si bien establecen la necesidad urgente de que el país en verdad avance hacia un Ecuador postpetrolero, porque yo creo que eso es fundamental, que comencemos a pensar en, por ejemplo, en bienes y servicios con valor agregado, en tecnología, en innovación, y que pasemos del sistema extractivista, superemos esto inmediatamente, urgentemente. No veo las suficientes garantías en el plan de gobierno, si bien lo mencionan, o mencionan la visión a 2030, mencionan turismo, pero ¿qué sucede, no? Como dice Edison, lo mismo nos decía Alianza País del tema del Yasuní. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? Eso por una parte. Otra parte antes solo una pequeñita frase que dicen en mi universidad bastante, diciendo, haciendo. A ver, está muy bien que el país lo haya dicho, ¿no? Claro. Pero ahí están los hechos, lo que ha terminado haciendo. Solo un dato, quienes estamos en el acuerdo por el cambio, somos personas que hemos peleado toda la vida temas ecológicos. Claro, pero ahí te pueden decir lo mismo que Roque Sevilla también ha peleado temas ecológicos y está apoyando a Cintia Viteri. Pero Roque, digamos que Roque tiene su pequeño interés de que él es agente turístico y si defiende la naturaleza, va a tener más dinero en el tema turístico. Pero ha luchado. Creo que es un escenario totalmente diferente, por ejemplo, Alberto Acosta, que no te, a largo plazo, ¿qué gana defendiendo la naturaleza? Tenemos que ser sensatos. Uno. Y dos, a ver, tenemos que dar soluciones reales. El dinamizar las fuentes económicas no es para ganar plata para allá. El total de la economía extractiva no alcanza más allá del 14% de la economía total. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué Alianza País se desespera para poder, incluso en la ley de plusvalía, meterle un pequeño golazo y darle una garantía de libre, o sea, darle una libertad a las mineras para extraer recursos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo de fondo? Que las rentas petroleras dan, mineras y petroleras, digamos que te pagan por adelantado. Nosotros, el Ecuador, tiene concesionado su petróleo hasta el 2024 con el imperialismo, sí, más dañino y destructor de la naturaleza, que es el imperio chino. Sí, claro. Entonces, lo que yo les digo es, tenemos que ser aterrizados y, digamos, menos pasionales, y veamos cómo se puede hacer cambios reales. Una cosa que me he olvidado de decir del plan de gobierno Izquierda Democrática, somos el único plan de gobierno que se hizo de las puertas abiertas. Nosotros nos hemos demorado un año y medio haciendo sesiones, haciendo reuniones, haciendo foros para establecer este plan. Nosotros, bueno, ahí, hemos ido cuatro iluminados escribiendo algo. Eso también yo creo que es una preocupación, Alejandro, porque es buenísimo el tema, lo que mencionábamos, el tema del consenso, el tema de que sean abiertos, pero yo creo que hay hoy en día, y tú estarás de acuerdo conmigo en que la principal preocupación hoy de los ecuatorianos es la economía. Entonces, una vez, digamos, ¿no?, que Paco Moncayo llegue a la presidencia, ¿qué va a suceder con todos los movimientos políticos que le están apoyando? Que, como vemos, ustedes tienen un plan de gobierno que tal vez no todos están de acuerdo, a pesar de que les estén apoyando, pero yo no creo que Unidad Popular o las alas radicales de Pachacuti quieran un TLC con Estados Unidos. Como, por ejemplo, ya, ¿qué sucede? Si ellos firmaron eso, bueno, y no quieren... Bueno, pero digamos, lo mismo que sucedió con Alianza País, cuando apoyaron en un momento Alianza País y después pueden suceder cosas de que vaya a haber ahora... ¿Cómo va a ser la gobernabilidad? Yo creo que ese sería un problema. Y si bien tú me dices que tardaron un año y medio para hacer el plan de gobierno, pero el Ecuador hoy no tiene un año y medio para sacar adelante la economía, para reactivar la economía. Entonces, yo creo que también, si bien es necesario el consenso, si bien es necesario separarnos, ¿no es cierto?, superar la etapa que hemos vivido con el correísmo, pero también es necesario tener propuestas concretas y, sobre todo, que se puedan realizar. Yo veo muchas ideas buenas en el plan de gobierno. Yo debo reconocerlo, hay muchas ideas excelentes, muy buenas. Como te dije, es un plan muy bien elaborado, pero, como tú dices, del dicho al hecho, del dicho al hecho. O sea, ¿cómo pasamos ahora? ¿Cómo pasamos a la práctica? ¿Cómo va a ser posible, por ejemplo, muchas de estas iniciativas, ponerlas en marcha, ponerlas en la práctica, y sobre todo con toda una amalgama de movimientos que les están apoyando ustedes, que tienen sus propias agendas o sus propios intereses, y cuando el Ecuador necesita hoy rescatar la economía? Hemos concordado en el Acuerdo Nacional por el Cambio en una agenda. Y esa agenda son las 116 páginas del Acuerdo Nacional por el Cambio. Por supuesto. Si es que alguien quiere salir de eso, encantado de la vida de que salga del Acuerdo por el Cambio, porque significa que ellos mismos no tuvieron la palabra para mantener un acuerdo. Pero la gente generalmente, en mi estilo, es que cuando firmas algo, te comprometes a cumplir eso. Pero entonces les pasaría algo similar a lo que les ha pasado a Lucio, a Alianza País, entonces no ellos, sería ellos algo... firmaron otro tipo de acuerdos. Lucio firmó uno en el cual no iba a tener ningún tipo de acercamiento con el gobierno de Bush, y fue lo que hizo el segundo día. También Alianza País firmó el tema del matrimonio igualitario. Estamos ya repitiendo otra vez el tema. Y vamos ahora sí con... estamos dejando de lado. También teníamos para analizar al Partido Social Cristiano. Y vamos en la parte económica. Cintia Viteri propone un programa económico que genere confianza en el país y en el exterior mediante la recuperación de la estabilidad económica, con confianza pública en orden, sector externo fuerte, sistema financiero sano, imagen internacional fortalecida y sector privado nacional y extranjero que invierta y genere nuevas plazas de trabajo. Para ella propone los siguientes sus temas, ¿no? Reducir costos de producción para mejorar la eficiencia y competitividad del sector productivo. Suprimir varios impuestos, entre los cuales están el anticipo del impuesto a la renta, las salvaguardas y el impuesto a la salida de divisas. Bueno, me quiero centrar justamente en esta parte de las que quiere suprimir los impuestos. ¿Tú lo ves que es factible o es también un plan que se maneja con intereses demagógicos? Bueno, sí, ¿no? Analizando el plan de gobierno del Partido Social Cristiano también, yo creo que en realidad tiene muchas propuestas. No las descartaría tan diferenciadas de en la parte económica de, por ejemplo, del partido de Creo, pero también hay algunas cosas, ¿no?, que, como les decía, concuerdan con la izquierda democrática. Un ejemplo, los acuerdos internacionales de comercio con Europa, Estados Unidos y Asia, el comercio exterior fortalecido, el ampliar mercados de exportaciones, sobre todo el factor confianza, ¿no?, que es la, digamos, el centro, el eje principal en el que quiere trabajar en la parte económica el binomio del Partido Social Cristiano, la recuperación de la confianza para de esta manera atraer inversión extranjera y como mínimo establecen ellos triplicando la actual inversión extranjera por año. O sea, van a apostarle en gran manera a la inversión extranjera. Lo que tú mencionas, yo creo que se diferencia en ellos, bueno, la reducción de impuestos, yo creo que es factible, en realidad es una de las demandas hoy del pueblo ecuatoriano que ha estado durante los últimos años, y si tú lo analizas, yo creo que uno de los grandes problemas hoy del correísmo fue que se les agotó las ideas. Después de la crisis económica al gobierno se le agotaron las ideas, ¿y qué pasó? Que creen que todo se soluciona a través de impuestos. Que todo es impuestos, impuestos, impuestos, impuestos, y ya. O sea, es un completamente. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que la oposición, la única bandera de lucha de la oposición sea, por otra parte, reducir impuestos, y ya. O sea, Rafael Correa manda un impuesto y la oposición dice, llegaremos al poder y vamos a eliminar, claro, ese impuesto. Es justamente eso lo que estamos... También, o sea, habíamos hablado la anterior vez, porque también hay grupos que también se pusieron a la ley de plusvalía, por ejemplo. Toda la oposición cayó en contra, y aquí también haciendo referencia justamente que tenemos la presencia del compañero de Esquerra Democrática, Paco Moncayo, en un momento dijo que estaba totalmente a favor con la ley de plusvalía, sin embargo, propuso ya Rafael Correa de nuevo y retomó el tema del plusvalía y dijo que estaba totalmente en contra. ¿Qué pasó ahí? ¿El doble discurso? No, que la primera ley de plusvalía te planteaba un escenario de la especulación masiva en territorio. Una ventaja de Paco es que fue alcalde de Quito 8 años y conoce el territorio. Por supuesto. La segunda ley de plusvalía entró con 2 golazos enormes. Primero, planteó que en la segunda venta tú comenzabas a lucrarte y se extendía al 40% total de la venta. El primer borrador apenas te establecía un 20% y en la tercera venta. Uh-huh. Uno. Y el segundo golazo, que es increíble, la mora a las empresas mineras durante 4 años. Es decir, un poco expliquemos esto, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Lo que está planteando con la ley de plusvalía, que realmente no sé qué tiene que ver, pero el gobierno lo metió dentro de la ley de plusvalía, que las empresas petroleras no van a tener que dar ganancia extraordinaria al Estado después de 4 años. Es decir, 4 años van a ser solo mineras, perdón. van a explotar 4 años los recursos y recién al 4 año, si tienen ganancias extraordinarias, a eso van a tributar. Entonces, ¿cómo Paco va a tener la misma posición en un escenario? De hecho, Ari no mencionó eso, Paco Moncayo. Pero bueno, sigamos otra vez porque nos vamos otra vez para Paco Moncayo. Doxa y Episteme. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento, me impulso a ser más libre como... Vamos, hay otra propuesta, bajo el costo de la energía eléctrica, y dentro de campaña, Cintia Viteri dijo que ni siquiera, no iba a cobrar electricidad. Claro, o sea, como te decía, yo creo que más allá del resto de la parte económica, se sustenta todo en generar confianza, ¿no? Que es algo similar a lo que están proponiendo las otras fuerzas de oposición. Ahora, la diferencia, o lo que se está diferenciando en este momento, el binomio del Partido Social Cristiano, es en bajar el costo de la energía eléctrica. Como les mencionaba, a 110, no les van a cobrar nada a los hogares en la sierra a partir de los 110 kilovatios hora y a 130 en la costa. Entonces, es un subsidio. Obviamente, hay que destacar que un subsidio por sí solo, un subsidio no es negativo. ¿No? Un subsidio en realidad tú lo encuentras en tanto gobiernos de capitalistas como Estados Unidos o incluso en gobiernos socialistas, lo ha aplicado este gobierno. El subsidio por sí solo no es negativo. El problema es quedarte solo en el subsidio, o que el subsidio sea para siempre, o que el subsidio sea permanente como ha sido una práctica habitual en este gobierno, o como que el subsidio sea tu única propuesta. Entonces ahí viene el problema y ahí vienen las dificultades, y yo creo que ahí nos quedamos en un modelo político populista que se centra en ofrecer ser dádivas, y yo creo que ese no debería ser el caso. O sea, ha sido una propuesta inicial, yo creo, de Cintia Viteri, una apuesta, diría yo, arriesgada también, porque estás diciendo, si bien están diciendo algo diferente que el resto de candidatos, están tratando de hablarle tal vez directamente al ciudadano, tal vez directamente a las familias de bajos recursos económicos, que a las que este tipo de propuestas les pueden, digamos, les puede incentivar, ¿no? Les puede atraer. Ahora, yo creo que el próximo paso es demostrar, y bueno, yo entiendo la lógica detrás de la propuesta, ¿no? Quieren reducir el subsidio, creo que les va a costar 200 a 250 millones de dólares de este subsidio. Según lo que han estimado Cintia Viteri y Mauricio Pozo, que obviamente en el discurso político dicen que no representaría mucho gasto para el Estado, porque la propaganda del gobierno nos ha costado mucho más. Entonces, y tomando en cuenta, como dice, que estamos en una crisis fatal, quiere tomar esas medidas, entonces bastante cuestionable. Claro, claro, pero vamos, te decía, otro punto, sí. No sé, o quieres algo. No, para terminar nada más, sí. La lógica detrás de este subsidio, que yo creo que la lógica detrás de esto es reducir en este caso la energía eléctrica para las familias, pero también para las empresas. Ese es un supuesto, punto, no volver a las empresas. Entonces, de esta manera disminuir los costos de producción para la otra parte de la propuesta de Cintia es subir los salarios. Entonces, al subir los salarios, lo que ellos quieren hacer es reactivar el consumo. En esta época de crisis económica, no quieren aumentar más impuestos, no quieren poner más impuestos, quieren reducir impuestos porque creen que, digamos, el bolsillo en sí de los ecuatorianos está golpeado. Entonces, quieren de esta manera reactivar el consumo. Si lo van a poder hacer o no lo van a poder hacer, ya es otro tema, pero yo creo que esa es la lógica. Y vamos con otro punto que también me llamó bastante la atención, que es la libre contratación de trabajadores, empleado y empleador. Podrán escoger el número de horas, días o meses de trabajo. Se respetará el valor proporcional del salario fijado por ley y de sus cargos sociales. ¿Cómo le ves esto? ¿Una posible tener volver a las tercerizaciones? O sea, bueno, ¿qué estamos pasando? Bueno, verás, ¿qué propone ahí? Sí, bueno, en lo que respecta al plan de gobierno está esto, ¿no? Libre contratación de trabajadores, empleado y empleador podrán escoger el número de horas, días o meses de trabajo. Empleado y empleador, se respetará el valor proporcional de salario fijado por ley y sus cargas sociales. Bueno, Cintia no ha mencionado todavía en su discurso, no he escuchado yo al menos en las propuestas que hablen sobre esto, no den más detalles sobre esto. Como te digo, el plan de gobierno de ellos es en sí muy resumido, lineamientos generales, principios generales. Entonces, hay tres líneas sobre este tema, la libre contratación de trabajadores. Yo también entendería que es tal vez un retorno, tal vez a la tercerización, tal vez es en el tema laboral. La flexibilización laboral, pero no nos olvidemos que el mismo gobierno también planteó la de nuevo volver a la flexibilización laboral, ¿no? Entonces, en época de crisis económica, yo creo que esa es la lógica, que el mismo gobierno lo planteó. Entonces, yo no creo que se vería lógico que tal vez el Partido Social Cristiano plantee algo similar, una vez que también han criticado el retorno a la flexibilización laboral que lo planteó Alianza País. Punto final. más que una reflexión. Y bueno, vamos ya para finalizar el tema de economía, de tanto de Paco Moncayo como de Cintia Viteri. Un minuto, por favor, de conclusión. Bueno, tú concluirías con Cintia Viteri y tú con Paco Moncayo. Un minuto de conclusión en cuanto al plan de gobierno a economía de Cintia Viteri. Tu conclusión, ¿cuál ha sido tu percepción? Bueno, vamos a hacer una sola conclusión general de todo. Sí, una conclusión específicamente de la economía. Para centrarnos un poco de tiempo también en educación, que no lo hemos tapado mucho. Ya, perfecto. Uh-huh. Bueno, lo que yo te podría decir en tema de economía, como les mencionaba, yo creo que la propuesta económica de Cintia Viteri está orientada, es una propuesta de centro-derecha, claramente una propuesta de centro-derecha, uh-huh. que está orientada en este momento a cambiar, sí, el modelo económico que se ha vivido con el correísmo. Yo creo que no se diferencia mucho en sí de otras propuestas que lo hemos visto en la parte económica, ¿no? Se mantiene en sí. Yo creo que no olvidemos que Mauricio Pozo es un economista muy bien preparado, por cierto, pero un economista ortodoxo. Entonces, él va a mantener en sí el manejo de la economía de una manera, digamos, ortodoxa. Yo creo que se van a centrar en el factor confianza y se diferencian por los subsidios. El subsidio en el costo de la energía eléctrica. Entonces, vamos a ver, yo creo, en las próximas semanas, de los próximos días, cómo esta propuesta cala en la población y si es que es una propuesta que tal vez llegue a la población, llegue a los hogares de las familias ecuatorianas. Alejandro. Tres ideas central. Primero, comenzar a crecer desde abajo, incentivar los emprendimientos, librarle tantas ataduras burocráticas a los emprendimientos, comenzar a generar espacios de economía interna con el turismo, sustituyendo la economía extractiva, y lo más no habría matriz productiva, entonces. ¿Vale? Matriz productiva no estaría tan centrado. Es que el cambio de la matriz productiva, más allá de un discurso del gobierno, que no, entonces no plantearían. Cumplió, no, ¿ustedes no plantearían eso? Nosotros tenemos que hacer el cambio en la matriz productiva y no solo cacarear en una sabatina. Uh-huh. Concreto, tenemos que comenzar a posar a generar industria interna. Uno, dos. Y el tercer punto, generar empleo en base a que los emprendedores comiencen a generar empleo directo y fortalecer ese 83% del empleo total que está en manos de los pequeños y medianos de negocios. Y bueno, pasemos ya también unos cuantos minutos de la parte de educación que no hemos entrado mucho. Ahora vámonos, André, como una conclusión general. Una conclusión general también a educación. Sí, bueno, ha sido amplio el debate, ¿no? Yo igual les quiero agradecer por la invitación a este espacio. Ha sido un honor también debatir con Alejandro, que es también candidato a asambleísta por aquí en Quito, creo, ¿no? Sí, candidato. Asambleísta. Entonces ha sido chévere, uh-huh. este debate. Yo creo que una conclusión general, bueno, hay una, me voy a quedar con una idea final, no tanto del Partido Social Cristiano, sino de la izquierda democrática, ya que aprovechando que tenemos aquí a Alejandro, que es algo que se me olvidó decir, ¿no? Y concluyo con esto, que yo creo que el desafío que tiene izquierda democrática y sobre todo fuerzas de izquierda, no solo izquierda democrática, sino otras fuerzas de izquierda que puedan aparecer en el escenario político ecuatoriano, es a redescubrirse a sí mismas, ¿no? Replantearse a sí mismas para ubicarse de nuevo en un escenario electoral en el que el correísmo, en términos sencillos, se comió a la izquierda, se comió el discurso político de la izquierda. Entonces, yo creo que ese es el desafío, pero izquierda democrática, ahora que está, digamos, en esta coyuntura electoral, tiene este desafío de manera más urgente, y yo me quedaría en que es necesario que se diferencien más del correísmo. Me sorprende que cuando Jonathan nos preguntó en qué se diferencia el plan de gobierno de Alianza País de Izquierda Democrática, sí, mencionamos las libertades, mencionamos alguna otra cosa, pero también nos costó un poco pensarlo. O sea, nos quedamos pensando un poco, ¿en qué se diferencia Izquierda Democrática de Alianza País? Entonces, yo creo que eso es un tema un poco que deberíamos tomarlo de una manera crítica, y yo creo que es necesario que se diferencien mucho más, si es que sobre todo quieren tener una resultados, digamos, políticos, electorales en las próximas elecciones, una vez que la ciudadanía y los ecuatorianos están agotados de este modelo, del modelo correísta. Entonces, yo creo que es necesario que Izquierda Democrática se diferencie más, y el, por supuesto, que lo mencionamos también, alianza con Jimmy Jairala, con Centro Democrático, no les ayudó mucho tampoco, porque obviamente nos quedamos en esto. Entonces, yo creo que me quedó por decir esto. Entonces, yo concluiría con esto y lo dejo también en el debate para Alejandro. Alejandro. Tu conclusión con Cintia Viteri también, para ver cuál es tu percepción. Con Cintia Viteri soy concreto. Cintia Viteri, Jaime Nebot, León Febres Cordero. No nos olvidemos quién es el partido. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En este caso, no volvamos al pasado, compañeritos. No. Tenemos que tener bien claro qué representa la fuerza social cristiana, qué termina siendo, y que si bien tiene un buen lavado de cara, y que realmente le reconozco muchos escenarios a Cynthia Viteri, tengo que reconocer el escenario de que yo no sé si Cynthia Viteri termine siendo la presidenta del Ecuador o si el señor Jaime Nebot. Creo que no necesito decir más. En un escenario, primero, a André, un gusto también el debate, a los compañeros tener un debate más bien mucho más, digamos que informado, no tanto de insulto, que es el típico de la política. Que hay que cambiar. Sí. Por supuesto. De las mayores apuestas de la juventud de Izquierda Democrática, que yo, por centro, yo estoy aquí, por ser vocero de la juventud de Izquierda Democrática, creo en el discurso de las jóvenes en la política. Actualmente, creo que Izquierda Democrática evoca un cambio sensato a nivel económico, a nivel de educación y a nivel nacional. Somos el único partido que, según el análisis de Márquez, en segunda vuelta puede derrotar a Lenin Moreno. ¿Por qué? Porque la gente, por Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, vota ¿por qué? Porque por asco tiene que salir el Correa, como sea. Por Paco Moncayo es el candidato mejor valorado de todo el espectro de los 8 candidatos, también el más preparado y el que tiene el gabinete con mayor tema, o sea, el gabinete sino los candidatos con mayor preparación laboral. Entonces, tenemos que apuntar a un cambio sensato. Y un poco saliéndome, digamos, de la atadura Izquierda Democrática y un poco más como Alejandro Camacho, un llamado a los jóvenes, que la política no muerde. Y que si es que nosotros no hacemos política, alguien más lo va a hacer. Exactamente. Y no necesariamente como nos gustaría que lo haga. Tengamos bien puestos los pantalones y las faldas para poder hacer un cambio. Los jóvenes tienen que estar en política, porque si los jóvenes no se meten, no esperen cambios y no lloren sobre la leche derramada cuando los gobernantes hagan estupideces y medias. Precisamente los jóvenes y la vinculación de más personas estén vinculadas a partidos políticos y movimientos, ayuda al debate, al diálogo y sobre todo a las propuestas que se puedan generar dentro de un país. Qué gusto tenerles a ustedes, André y Alejandro, por compartir este espacio en retrospectiva. Yo antes de despedirme y dar una pequeña conclusión, quisiera más allá de tomarme un tiempo para mí, sino para devolverte la pelota a ti, Alejandro, y decirte una pregunta muy concreta. En el caso de que Paco Moncayo no llegara a segunda vuelta, ¿cuál podría ser la decisión del Acuerdo Nacional por el Cambio? ¿El Paco va a llegar a segunda vuelta? No creo que tenga que responder un escenario que no es posible. Siempre hay posibilidades. En política nunca se sabe. Yo creo que entre Lenin, Cynthia y Lasso, me quedo con el Paco. Y bueno, amigos, con esta pequeña conclusión que les acabo de dar la pelota a Alejandro, me despido con ustedes. Ha sido un gusto tenerles nuevamente, les agradezco y espero tenerles en otro programa radial. Con ustedes se despide Edison Pozo y será hasta un próximo programa. Igualmente, muchísimas gracias, Alejandro, por aceptar la invitación. También muchas gracias, André. Gracias, Edison, también, que hemos estado trabajando durito. Este día nos ha tocado medio duro. Sí, complicado, compañero. Y, bueno, también una conclusión, ¿no? Qué bueno que existan jóvenes cada vez que se van arraigando más la política. Eso es lo importante, seguir generando espacios de diálogo con la juventud, que igual ha hecho muchísima falta. Se ha visto dentro de los partidos políticos que no hay muchos coros jóvenes, pero quizá en estas elecciones, como que sí se lo está viendo, ¿no? Igual en Alianza País también están en Acuerdo por el Cambio, se lo ve, también otros partidos de Avanza, por ejemplo, también se ha visto bastantes jóvenes, y eso es lo reivindicativo dentro de la política, y esperemos que los jóvenes sigan arraigando a la política, que es muy importante. Mi nombre es Jonathan Achik, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente programa. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.